están bien, pero sola no prende. Sé que no fuma, pero si yo prendo ella le da, ella le da. Me dio un beso y le sentí allá abajo la humedad. Uy, yeah. Es como andar en el mar navegando a ciegas. Eres una fantasma y no dejas que te vea. Soledad, cuando estás en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Es soledad, cuando estás en la soledad. Definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel.